cualquier tipo de suspicacia acerca de su utilización. Levantamos un instante la cortina y le cuento algo más que le va a interesar. Dame un balde de agua o de arena, o pasame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme. Prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el... El otro punto es dos leyes que se van a sustanciar en el Congreso, que tiene su valor dada la circunstancia presente. Una es la ley de fuego, que impide la utilización comercial de tierras que hayan sufrido incendios forestales. El objetivo es reducir esos incendios que son generados por empresas de modo intencional, que quede claro, que nadie piense que a alguien se le cayó el carboncito después de hacer el asado, con objetivos económicos expresos. Y en esa línea se va a debatir la ley Yolanda, que determina la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la administración pública. ¿Por qué Yolanda? Yolanda Ortiz, tucumana, peronista, graduada en química, fue designada en 1973 por Juan Domingo Perón como secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano. El área fue ligada estructuralmente al Ministerio de Economía, que orientaba a José Bergelba. Esta mujer, Yolanda, se convirtió en vocera del mensaje para los pueblos del mundo que Perón escribió en su exilio madrileño en el año 72. Perón se anticipó a todos y Yolanda Ortiz también. La mujer falleció el 22 de junio de 2019 a los 94 años y si hay un acto de justicia en esta Argentina no siempre justa es designar esta ley con su nombre. Vamos a un separador. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Finalmente, la polémica, ¿no? La polémica que me ha sido, por supuesto, recriminada por varios y al mismo tiempo apoyada por tantos otros. El tema de la ciclotimia, del diagnóstico militante y de las minorías que pretenden saber más que el conjunto de la población. Y ahí queda el título, ¿no? El título irónico, intencionado, fuentes seguras solo para mayorías iluminadas. Algo que invierte los términos habituales cuando se habla de aquellos que están iluminados. Escuchamos una canción que nos puede introducir en los temas que vamos a abordar ahora. Escuchamos a alguien que después les voy a contar quién es y seguramente va a recordar por aire, pero no por nombre. Come. sacalo del aire. ¿Quién se cree que es? Lo que ha pasado en los últimos días en los Estados Unidos es una noticia espectacular. Y sin embargo se debate como si fuera algo razonable. Es más, no se la toma en cuenta como noticia sensacional. Lo cierto es que en los Estados Unidos censuraron la palabra del presidente Donald Trump argumentando en favor de esa determinación. Es decir, no por error, sino por convicción. ABC, CBS, MSNBC dejaron de transmitir una alocución en la cual el jefe de Estado realizaba consideraciones sobre el reciente proceso electoral. En una línea semejante, CNN y Fox, aunque dejaron la imagen del rubicundo mandatario, incluyeron graphs y comentarios en off desmintiendo sus observaciones. Los directivos, los editores, en algunos casos a través de sus periodistas en pantalla, señalaron que adoptaron esa decisión porque Trump apuntaba la posibilidad de un fraude. Y ellos evaluaron que eso no era cierto. En realidad no me interesa debatir en este punto acerca de si hubo o no fraude, sino la autodesignación empresarial como portadores de la verdad, al punto de arrogarse el derecho de sacar del aire a un presidente. Brian Williams, uno de los periodistas de la MSNBC, dijo, después de cambiar la cobertura, que estamos de nuevo aquí en estudios, en la inusual posición de no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino de corregir al presidente de Estados Unidos. Por su parte, Lester Holtz de la NBC dijo, tenemos que interrumpir aquí porque el presidente está haciendo declaraciones falsas, incluida la idea de que ha habido una elección fraudulenta. La CNN impuso el titular, sin presentar pruebas, Trump afirma que le hacen trampa. Fox sabe que está ligada al Partido Republicano, señaló que el habitualmente vociferante mandatario no tiene pruebas de lo que afirma. Pero el disparate se extendió como reguero de pólvora a los medios gráficos. Si por un lado Twitter refrendó su derecho a evitar las fake news planteadas por Trump, USA Today, a través de su editora Nicole Carroll, publicó: el presidente Trump el jueves hizo reclamos infundados acerca de que la elección fue fraudulenta y corrupta. En respuesta a eso, cortamos sus comentarios y removimos el video con sus declaraciones de nuestras plataformas. Y así siguiendo. En definitiva, una polémica sobre el conteo de los sufragios, algo que es bastante habitual en todas las democracias del mundo, quedó con una sola campana resonando. El pueblo norteamericano no pudo enterarse de la postura de su presidente al respecto. Recuerda que habíamos anticipado esto en varias oportunidades, una de ellas cuando nos referimos a la renuncia de la periodista Barry Weiss, que era editora de opinión del New York Times. Ella dijo que está en Estados Unidos prohibido escribir con fundamentos a favor del presidente Donald Trump. Esto es una nueva y muy intensa vuelta de tuerca sobre el problema. Yo no sé si en los comicios norteamericanos hubo fraude o si se desarrollaron normalmente. De hecho, tenemos una entrevista prevista para los próximos días con uno de los colegas radicados, pero además originario de los Estados Unidos, para que nos brinde su parecer. Consultamos a los que están dentro de la cuestión. Lo que nos interesa plantear es otra cosa. ¿Quiénes son los propietarios de los grandes medios para determinar ante toda una sociedad qué es verdad y qué es mentira? ¿Por qué no transmiten la información? ¿Cómo pueden autoproclamarse jueces sobre un debate en desarrollo que ha mostrado más dudas que certezas? ¿Cómo es posible que se posicionen por encima de la institucionalidad norteamericana al punto de erigirse en censores de un jefe de Estado que representó a la mayoría de los votantes hace 4 años y ahora, en el peor de los casos, cerca de la mitad del electorado. ¿A quién representan los ejecutivos de esas empresas en realidad? ¿Y cómo saben que los votantes de Trump, pero también los de Joe Biden, no están interesados en seguir los puntos de vista de ambos contendientes? La réplica es transparente para aquellos que hemos trabajado en distintos medios, en los concentrados, para los trabajadores de prensa en general, para el público avispado, que ya se da cuenta de qué es lo que sucede, pero no es tan visible para quienes, bien intencionados, suponen que esos espacios periodísticos se encargan de brindar información. ¿Qué es entonces lo que sucede? Básicamente, desde hace 3 décadas, las compañías vertebradas por el capital financiero vienen adquiriendo las acciones de las firmas comunicacionales con el sencillo y nítido objetivo de narrar el presente desde su interés, desdeñando de plano la realidad que debería transformarse en información. De ese modo, cualquiera de las cadenas mencionadas es una empresa más de los conglomerados que se ocupan de controlar los grandes bancos, las empresas armamentísticas y otros negocios menos prestigiosos. Son puntos en el mapa económico que se tornan más visibles por su función, pero obedecen a los mismos factores de costo y beneficio que el resto. Desarrollan la propaganda necesaria para afirmar esos negocios. Y no nos engañemos, porque ahí está la Sociedad Interamericana de Prensa y ahí están sus adláteres locales, conocidos por todos los que están escuchando. En esta ocasión han dado un salto de calidad. No solo mintieron, como es habitual, sobre los más variados aspectos de la actualidad estadounidense y de la internacional, sino que resolvieron sacar del aire al presidente constitucional y dar por terminado un conteo que necesita muchas certificaciones y garantías para derivar en un anuncio formal. Los directivos de las empresas comunicacionales ligadas al capital financiero decidieron que ellos dirán al mundo quién es el nuevo titular del Poder Ejecutivo del país del norte, como si hubieran sido investidos por ese derecho a través de alguna herramienta digna de la tan mentada, hasta el hartazgo, democracia norteamericana. La gravedad del hecho es significativa, es profunda. No se trata, reiteramos, de señalar ganó tal o cual. Lo importante es tomar, comprender la dimensión de la acción destinada a anular la voz institucional de ese país y relevarla por el parecer de un puñado de empresarios. Cada vez más los Estados Unidos constituyen una nación arrasada. Poco serio funciona en su interior. Todo el andamiaje publicitario está articulado para ocultar esa sencilla verdad. Banderas, declamaciones, derechos, películas, series, medios, voceros que reproducen lo que esos mismos jefes disponen para que escuche el planeta. Y lo decimos aquí, y es preciso saberlo acá, porque los asociados locales han evidenciado su tendencia a operar de un modo semejante. Ya de hecho hay censura social explícita. Una minoría narra a las grandes mayorías argentinas lo que pasa. Lo hace según su propio interés. De allí a sacar del aire, esto es lanzar por los aires, a un presidente constitucional, hay un trecho no tan extenso. Así que tomamos el mal ejemplo de Estados Unidos para que aquí no se repita. Vamos a la tanda y seguimos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias! ¡Datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radiográfica FM 89.3.